gusto, amigos, amigas, el estar lista para compartir con ustedes aquí nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país y también a través de las radios que se unen a ser parte de este programa, como es Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario, Baños en Baños. Y también quiero decirles a ustedes que nos pueden escuchar a través del satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a esta jornada con la música. Y también hoy, ya saben, los lunes, infaltable aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestro compañero Patricio Robalino. Bienvenido, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Buenas tardes, Laurita, y buenas tardes, amigos de la radio de La Casa de la Cultura. Un abrazo total y extrañándoles también, hace rato que no nos habíamos oído. Y bueno, para compartir cosas, curiosidades, noticias de la música, de la cultura popular de aquí del Ecuador. Los lunes, muchas gracias a Laurita, muchas gracias a la radio, porque nos dan este pequeño espacio para compartir con ustedes. Este es su espacio y el espacio también de nuestros amigos oyentes, que ya saben, ustedes tienen que llamar, decir, ¿saben qué? Tengo una producción discográfica, un CD, tengo también, no sé, un tema especial que me gustaría compartir, un evento. Venga, dese cita. Tanto en nuestro noticiario de la mañana, Zona Cultura, como también en este espacio que siempre les decimos, quien viene a mostrar los temas musicales, a hacerlos escuchar, a contar su historia, es usted. Por lo tanto, tiene que marcar al 2220-966, inscribirnos a nuestro Facebook y con nosotros, con muchísimo gusto, vamos a compartir lo que ustedes saben hacer. Así que bueno, yo antes de nada quiero agradecer a Karina Clavijo. Sí, aquí está. Ha venido hasta los estudios de la radio para contarnos o dejarnos más bien la música de Quimbé. Esta es una investigación musical que ella ha realizado y que ahora lo pone ya a consideración del público. Pero yo quiero decirle, y le he dicho a Karina, que sea ella misma la que venga a contar sobre este proyecto. Tiene que venir, Karina, sí. Así que ella sale a un evento, a un concierto en esta semana, pero la próxima va a venir para contarnos aquí sobre los saberes musicales afroesmeraldeños. Aquí hay arrullos, chigualos y alabaos, para que ella misma difunda y cuente sobre este gran trabajo que ella lo ha realizado. Así que mi abrazo para Karina y que siga el éxito, ¿no? Recuerde escuchar también Radio FM 100.9, que ahí también podrán escuchar una diversidad musical. Bueno, Patito, yo antes de darte la palabra para seguir hablando de nuestro tema y escuchar música, quiero que me permitas compartir algo sobre la esperanza, las reflexiones de la esperanza. Y como yo decía, es la última que se pierde y que a veces tenemos que cargar cántaros, tenemos que cargar todo lo que encontramos a nuestro alrededor para que nos sirva de lección de vida, y esto lo vamos a compartir desde una página de reflexiones, jarecus.com. Y dice lo siguiente. La esperanza no es fingir que no existen los problemas, es realmente la forma más exacta de encontrar las soluciones que nos brinda la vida cotidiana. Es la confianza de saber que estos no son eternos, que las heridas curarán y las dificultades se superarán. Es tener fe en una fuente de fortaleza y renovación absoluta de nuestro interior, la que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz. Cuando el amor profundo de tu vida no te quiere, cuando la llamada que esperas nunca llega, cuando no consigues el trabajo que deseas, cuando no recibes la invitación que esperas, el mensaje no es lo que no te lo mereces. El mensaje es lo que te hace importante. El mensaje es que tú mereces algo mejor. Cada vez que sientes decepción por no recibir lo que deseas o esperar, no lo veas como rechazo o mala suerte. Simplemente piensa que es una tremenda oportunidad para algo mucho mejor de lo que esperabas que obtener de la vida. La luz, la vida está hecha de millones de momentos, vividos de mil maneras distintas o diferentes. Algunos buscamos amor, paz, armonía, comprensión y ternura. Otros sobrevivamos día a día, semana a semana, mes a mes y de año en año. Pero no hay momento más pleno aquel que en la cual descubrimos con alegría que la vida, con sus constantes alegrías y sus penas, debe ser vivida a plenitud día a día. Aunque vivamos en una mansión de 40 años, cuartos rodeada de riquezas y siervos, los cuales nos sirven a plenitud, o en la choza humilde, lucharemos mes a mes para pagar el alquiler, tenemos el poder absoluto de estar totalmente satisfechos y vivir una vida con verdadero significado. Día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, tenemos ese poder absoluto, gozando cada momento que nos ofrece la vida y regocijándonos de cada sueño, porque cada día es un nuevo y flamante, y poder empezar de nuevo y realizar todos nuestros más anhelados sueños en un mundo futurista. Cada día es nuevo y si lo vivimos plenamente, podemos realmente gozar de la vida y vivir la plenitud y realizar nuestro más anhelado sueño futuro. ¿Qué tal? Bueno, la esperanza es la última que se pierde. La esperanza la vestimos también de color, le damos un matizado. Pero quiero decirles que nos ayuda a tener aliento de vida. Así que, ¿qué les parece si hacemos este ejercicio en este instante? Y vamos a sentirnos muy, pero muy bien durante esta tarde, mañana o noche. O de pronto se va así súper satisfecho a su camita a descansar. Con esto, desde los controles me acompaña Diego Salazar, quien les hace llegar a ustedes también un abrazo gigante. Y les dejamos con una canción y al regresar estaremos ya para comentar mucho más sobre la gestión, sobre los actores gestorales, la importancia que hay que darles a estos personajes. ¿Algo más que tenemos que contar? Sí, podríamos conversar un poquito del foro que tenemos mañana en la Universidad Central. Perfecto, ya lo estamos viendo. Y bueno, de hecho, nuestros actores y gestores culturales, pues, motivados para dar a conocer sus actividades. Bueno, la canción que les habíamos escogido lleva por título Pobre Negro, dúo de los hermanos Navarrete, sus grandes éxitos en arpa. Thank you. Y bueno, nosotros ya estamos listos para compartir con ustedes. Patricio, ¿por qué es importante siempre valorar el trabajo que hacen los gestores y los actores culturales? Bueno, debería ser tomado como una parte esencial del desarrollo de las comunidades. Así como hay médicos, así como hay abogados, veterinarios, economistas, ¿no es cierto?, administradores, el rol de los gestores, de los trabajadores de la cultura debería ser tomado como un puntal de nuestro desarrollo, como comunidad ecuatoriana. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, si hablamos de la identidad cultural, los gestores están permanentemente en la investigación, en la recopilación, en la difusión de esos valores de identidad cultural de los ecuatorianos. Ya voy a llegar a la conclusión, no te me asustes. El otro aspecto es ya práctico. Si los gestores culturales no difundiesen nuestros valores, nuestras características de diversidad cultural, no tendríamos visitantes, no tendríamos turismo, no tendríamos actividad, no tendríamos intercambio con otras culturas. ¿Qué nos lleva a pensar esto? A que el Estado debería replantear su planificación, incluso económica, para incluir el rol de los gestores culturales como un rol productivo económicamente para el país. Llámese turismo, llámese producción de discos, producción de espectáculos, donde incluso, y hablando económicamente, se produce un intercambio de bienes, se produce un intercambio de dinero, de cuestiones económicas. Es decir, fluye mucho la actividad cultural y alimenta económicamente la vida de nuestras comunidades. Yo creo que llegará el momento en que las sociedades como la nuestra deberían replantearse el rol protagónico de gestores culturales, de trabajadores de la cultura, de trabajadores artísticos, y tomarlos en cuenta como personas, como entes activos, productivos económicamente para la sociedad y para el país. Yo no sé si tú has leído, pero hoy tuve el gusto de compartir unos minutitos con Francisco Aguirre. Él es quiteño, es un actor independiente que se desenvuelve culturalmente en Cuenca, ¿no? Sí, fue mi profesor. Ah, bien. Y me pareció algo agradable que había mencionado sobre la escuela del espectador. ¿Qué tal? Ay, me parece interesante. Bueno, aquí en confianza nosotros le decíamos el loco Aguirre, ¿no? Sí, porque no, él dijo que era el loco Aguirre. Sí, ya, sí. Ok. Porque él tiene unas ideas muy, a ver, ¿cómo diríamos?, fuera de lo común, que miran él mira la realidad desde otras ópticas, y a uno le enseña eso, a sustraerse de lo que la vida cotidiana y mirar la realidad desde otras ópticas. Y en esto de la escuela del espectador tiene mucho de positivo. Yo tuve una triste experiencia hace muy poquito nomás. Una gran institución de danza de Quito, del país, nos invitó a ser espectadores de su gala aquí en el Teatro Nacional, y la gente conversaba, comía, echaba basura al piso, y llegó un momento en que con nuestros compañeros de Huasipungo veíamos que era insoportable eso, y tuve que levantar la voz y decir que por favor que respeten, que es del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que habían sido invitados a mirar el trabajo artístico de unos jóvenes, y que por favor respeten. Lo dije en voz alta, me avergüenzo hoy de haber hecho eso, pero era insoportable. Yo creo que esto de la escuela del espectador va por exigir calidad en el espectáculo, exigir nuevas producciones artísticas, exigir investigación, ser rigurosos en la puesta en escena, en afinación, en música, etcétera, en todos los elementos técnicos, pero también el espectador tiene que poner su parte de ir preparado para valorar una obra artística que ha costado mucho esfuerzo llevar al escenario, y ser sobre todo respetuoso con los artistas, con los otros espectadores y consigo mismo. Y con el espectador precisamente es quien elige y dice, esto es lo que yo quiero. Por supuesto. Nadie le obliga a asistir a un evento, nadie le obliga a aprobar un evento o a desaprobarlo. Es solamente criterio. Y creo que eso nos falta formar desde chiquitos. desde la escuelita hay que ir formando espectadores. Espectadores, como digo, que sean exigentes en cuanto a la calidad de la puesta en escena, a los contenidos, al discernimiento de la trama, al discernimiento de las cuestiones técnicas que están en el escenario, pero también que sea exigente consigo mismo y que, como digo, sea respetuoso y que tenga, se acostumbre a pagar una entrada cuando deba pagar una entrada porque está asistiendo al trabajo, al fruto del trabajo. Tú has mencionado algo importante. El actor, el gestor cultural, quizá va con esta escuela del espectador a obligarse a ponerle calidad a su trabajo, a investigar muy bien su trabajo. Es decir, no presentar cualquier cosa que le encontré en la esquina, sino que la preparemos antes de. Y muchas veces voy a usar frases que nos puedan comprender para estar en diálogo como amigos con los radioescuchas. Nos meten gato por liebre. Mira, entonces dicen, están montando, voy a suponer, una obra de danza. Y dice, bueno, la rigurosidad investigativa nos dice que en ese pueblo utilizaban faldas azules, blusas blancas y un sombrerito, no sé, negro, y empiezan a bailar con esta música. Muy bien, esa ha sido la investigación. Pero ¿qué ocurre en muchos talleres, en muchos grupos? Dice, no, lo que pasa es que esa falda no luce. Metámosle otro colorcito, pongámosle un verde, pongámosle un azul. A la blusa también, pongámosle un... Es decir, destruyen todo el trabajo de investigación. Y se toman el atrevimiento, digo así, de presentar en el escenario una obra en que partes investigadas, partes adecuadas por ellos, con una música que no corresponde a la región. Y la gente ve, dice, ah, qué bonito, lleno de colores. Paquito Salvador sabe decir, lleno de colorinches. Y la gente ve algo lindo, bailan bonito y con gritos los chicos y aplauden. Y estamos dañando la escuela del espectador, cuando el espectador debería decir, no, aquello en esa zona no bailan así, no utilizan ese traje, no utilizan esa música. ¿Cuántas cosas que habría? Eso hablando solo de danza. Habría que hablar de teatro, de artes plásticas, de cine. Y la danza y todos cine, que van a la par con la música, ¿no? Porque la música es parte importante en el desarrollo de estas actividades. Entonces creo que la propuesta de mi profe, Loco Aguirre, es fundamental. Hacer la escuela del espectador. Ir creando públicos, ir creando espectadores. Ya te voy a contar el resto de la novedad, un poco para irla comentando aquí contigo, porque me vas a permitir escuchar música. Sé que trajiste musiquita. Sí, sí. A propósito del foro de mañana que se va a hablar de la música de contenido social, quisiera hacerles escuchar una canción que fue muy popular en los años 70-80. Se llama Yo te nombro libertad en las voces de Sabia Nueva. Te nombro vienen por tus pasos que vigilan, por la forma que te atacan, por los hijos que te matan. Yo te nombro libertad, por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el rey asesinado, por los fuegos apagados. Yo te nombro libertad, te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro y cuando oscurece, cuando ya nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes. Patricia, quería comentarte que, por ejemplo, en Cuenca se han liberado los espacios públicos a través de una ordenanza, ¿no? Es una disposición transitoria que la han venido luchando, trabajando desde hace más de 8 años. Pero aún queda todavía algo que definir. ¿Qué espacios? ¿Cuáles espacios? ¿Será que todo lo podemos ocupar? Tú sabes que a veces el movimiento de la ciudad no permite que todos los espacios sean ocupados. Entonces, sé que están en conversaciones para poder decir esto sí, esto no. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto de que tiene mucho que ver con la escuela del espectador? Es decir, que todos los actores y gestores culturales que van a hacer uso de esos espacios tienen que saber qué presentan y a qué presentan para poder formar estos públicos, y que de hecho es una gran batalla. Tú habrás leído la Ley Orgánica de Cultura, en la que también estamos obligados a crear los públicos para que el trabajo no resulte en vano, sino que, o sea, el trabajo que tú realizas pueda llegar también la gente, pueda mirar, pueda participar, y además, como tú acababas de decir, respetar ese espacio. Sí, me parece una propuesta súper interesante y compleja también, ¿no es cierto? Liberar espacio significa dejar en libertad la utilización de los espacios públicos. Esto es congruente con lo que dice la Constitución Política del Estado, ¿te acuerdas? Que dice que las comunidades, los pueblos, la juventud, los niños, todos tienen derecho a ocupar el espacio público para expresarse artísticamente, culturalmente. Simplemente que esos enunciados de la Constitución Política ameritan este tipo de resoluciones locales, creo que es del municipio de Cuenca, ¿no es cierto? Pero a ello habría que adjuntarle un reglamento también que permita aterrizar, o sea, qué espacios vamos a utilizar, como tú bien dices, y también reglamentarlo. Es parte fundamental, diría yo. Porque a cuenta de expresión artística se puede presentar, discúlpenme, cualquier cosa que pueda ser ofensiva. Ustedes saben que hay mucho arte, mucha producción en estos días, en estos años hay mucha producción artística que denigra, por ejemplo, en sus contenidos denigra los valores de las mujeres, los valores de los niños, los valores de personas que han escogido otra opción sexual, por ejemplo. Y entonces no cabría, yo creo que amerita un reglamento sin querer ser represivo ni tampoco ni cosa que se le parezca, pero sí un reglamento básico de utilización de esos espacios públicos para que no se dé cualquier tipo de propuesta que sea ofensiva para el público. Eso por un lado. Y por otro lado también creo que tiene conexión, si no estoy muy equivocado, Laurita, tú eres la experta, con la ley de comunicación, ¿no? Y el derecho de comunicarse y de recibir también determinadas informaciones, productos con calidad, con respeto hacia el oyente, hacia el espectador. Hay entonces muchas normativas: Constitución, la Ley de Comunicación, la Ley de Cultura, el reglamento de la Ley de Cultura. Entonces creo que habría que ir aterrizando estas propuestas. De hecho, son muy interesantes, el uso del espacio público. Ahora bien, ¿quién va a utilizar ese espacio público? el Estado también se está poniendo para mí una pequeña trampa, para mí, chévere. ¿En qué sentido? En que también tiene que formar a los artistas, pues. No solo va a liberar los espacios y ya preséntense a cantar. Y las a instituciones están en la obligación de hacerlo. Tienen que apoyar también a los artistas, o sea, para que se presenten productos con mayor calidad, con mayor producción, con mayor investigación, con mayor técnica y con mayores recursos escénicos, para que el público también vaya educándose en la exigencia de necesitar, de requerir productos cada vez de mejor calidad, hablando artística y culturalmente. Y además la seguridad en estos también, espacios. Es otro de los factores. Otro de los factores que necesita también ponerte de acuerdo con otras instancias. ¿Te acuerdas, Laurita, cuando hicimos el taller de gestión cultural? Decíamos que muchas veces organizamos un festival en una calle, creemos que poner amplificación y tres micrófonos y ya el público viene y está listo. Pero decíamos, como tú hablas, de seguridad. Y si ocurriese un movimiento sísmico ese momento, la gente, ¿por qué vías va a salir, va a ser evacuada? Si a lo mejor está una señora vendiendo sus canelas, sus cosas, está con agua hirviendo, con gas, puede producirse otro tipo. El gestor cultural tiene que prever todas esas circunstancias y organizar adecuadamente este tipo de manifestaciones. Es decir, no se trata solamente de liberar los espacios, sino de crear alrededor de todo ello toda una escuela, tanto de los espectadores como de los artistas que van a presentar esas obras, para que no haya ningún problema, ninguna situación negativa en cuanto a estas manifestaciones. Vamos a irnos con musiquita. Por acá les hemos traído un pasillo que lleva por título Volvamos a Amarnos. Qué lindo, ¿no? Lindo, el nombre. Precioso. Yo creo que es importante esto todos los días. Volverse a amar. Thank you. Y ya estamos de regreso. Bueno, nosotros habíamos dicho, Pato Pasillo, volvamos a amarnos, y hay errores que se dan porque así encontramos los registros en los CDs, ¿no? Ajá. Pero bueno, gracias a don Enrique Bolaños, a quien le enviamos un abrazo gigante, pues él nos dice, no, más que volvamos a amarnos es al oído. Un abrazo para usted, ahí está este tema musical que nosotros lo hemos escuchado, el título, Al Oído. Y regresamos, Patricio, a nuestro tema, a este tema especial de los espacios públicos, de la importancia de valorar el trabajo que hacen los actores y los gestores culturales y también la responsabilidad que se tiene al momento de realizar un evento. Pero no solamente nos quedamos en eso, sino también ese llamado para que el público también sea parte de estos grandes eventos. No solamente estemos esperando la gran institución para ir a ese evento o que me haya hecho la convocatoria un determinado personaje, claro, sino que también, o sea, si hay una obra de teatro, si hay cine, si hay danza, que ustedes puedan darse cita. Miren, ahí viene la Escuela del Espectador para que vayamos entendiendo y conociendo todo ese trabajo que lo vienen realizando. Pero ojo, algo que decía Patricio anteriormente, de tomar en cuenta ese proceso de investigación. No solamente estemos esperando lo bello, lo hermoso y que tiene colorido, sino que partamos de esa búsqueda. Sí, sí, eso implicaría el respeto a la diversidad cultural de los ecuatorianos en primer lugar, y luego si hacemos de otras regiones de América o del mundo también el respeto a esa diversidad cultural. Voy a decirlo de cierta manera. Nuestro país, cuando uno dibuja, en nuestra mente dibujemos un mapita del Ecuador y lo dividimos en tres regiones: costa, sierra y oriente. En la costa, los amigos montubios, los amigos mestizos, los afroecuatorianos. En la sierra, el mundo indigenista, los afroecuatorianos también en la zona de Imbabura, ¿no es cierto?, en la cuenca del Mira. Y los mestizos. Y en el oriente, una gran presencia indígena y mestiza también. Es decir, ¿qué significa? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Miren, ¿cuántas nacionalidades indígenas aquí? Me parece que están 13 nacionalidades indígenas y 13 o más pueblos también reconocidos, y cada uno con sus características de comida, de vestuario, de celebraciones, de forma de hablar, variantes del quichua. No, el quichua no es uno solo para todo. Incluso el español, el castellano, no es lo mismo que hablamos los quiteños que los guayaquileños. Así hablamos con variantes locales. En Cuenca cantan también, ¿no es cierto?, cuando hablan, qué lindo. Eso, estos detalles que acabo de decir, es, en una sola palabra, la diversidad cultural del Ecuador. La maravillosa diversidad cultural. ¿Para qué afectar esa diversidad? Sino investigarla, respetarla y presentarla como es. ¿Cierto? Esto, para los que trabajamos en el campo del arte. O sea, un poquito más de acercarse al libro, acercarse a la fuente, acercarse al internet, hacerse un viajecito, ¿qué? A Quinchuquí, a las comunidades, a Pujilí, a Langasí, a ver cómo festejan, y tratar de ser fidedignos cuando proponemos una obra de arte, en danza, en música. Y cuando ya se trate de materia de creatividad, pues ser más exigentes con nosotros mismos. Esto es una autocrítica también para mí, o sea, ser más exigentes en cuanto a ensayos, en cuanto a afinación, en cuanto a arreglos, en cuanto a la presentación ante el público. Eso como parte nuestra. Y la otra parte, la que insistimos, la que queremos crear contigo, Laurita, a través de la radio también, la Escuela del Espectador. Así es. O sea, que el espectador también sea exigente, pero con un conocimiento de base. Que vaya, yo digo, crear espectadores desde chiquitos. Que los niños nuestros tengan acceso a la Casa de la Cultura, a los museos, a las fiestas de las comunidades, como parte de su formación integral en las escuelas. No tenerlos, o sea, todo el tiempo solo en el aula. Pato, dar también ese esa apertura a todo, ¿no? Porque a veces los papás, y voy a ponerme yo también como ejemplo, llevamos solo a lo que nos gusta. Exacto, ¿sí? Y al gusto de los adultos. Y no damos la oportunidad al gusto, sí, si este tipo de música me gusta, eso voy. Pero me olvido también de que puedo ir a otros espacios, a otros eventos. Y conocer otros mundos dentro de nuestro mismo hermoso país. Diversidad cultural, es maravilloso. O sea, solo hablando de comidas nomás, cuando uno dice, probemos un maito, ¿de dónde vendría, Laurita? De la Amazonía. De la Amazonía. Y si dicen, probemos una fritada en Imbabura que tiene. O probemos un encocado de pescado. En Guayas, el Oro, los es ríos. Es decir, miren, solo hablando de comidas, lo mismo ocurre en danza, lo mismo ocurre en música, en teatro, en expresiones de religiosidad. Entonces, sí, cuando nos abrimos a este mundo maravilloso, vamos a abrir los ojos, pero totalmente felices, y vamos a encontrar que somos absolutamente felices los ecuatorianos, teniendo tanta maravilla de diversidad cultural. Bueno, ¿y cuántos temas en función de la cultura o a veces que creemos y preparamos público solamente para la belleza, para elecciones para de reinas? Para cierto y creemos público. Que hay muchos sectores que tienen, creo que 6-7 elecciones de reinas de diferentes cosas, porque creemos que es lo único cultural y lo que el público debe ir, y se dan el trabajo de venir de diferentes localidades a eso, pero nos olvidamos también de la identidad de cada uno de los pueblos. Y hay otra serie de procesos, ¿no es cierto? Por ejemplo, invitar a las mamitas, a las que hacen las comidas típicas de las localidades. Y no solo hacer la clásica... Son cursos para motivarle. Claro, no solo hacer la clásica feria gastronómica, sino que ellas pasen, por ejemplo, la mamita que hace tripa miski, que pase al micrófono y nos cuente cómo hace la tripa miski y diga anécdotas respecto a la tripa miski, respecto a la fritada, respecto al caldo de manguera. ¿Y usted, amigo o amiga, ha comido la tripa miski? ¿Dónde? Dicen que es buena para el estómago. Ajá, y si es que usted quiere en este momento contarnos, micrófonos ya abiertos para ustedes, 2220966, pero sí nos gustaría que participen. La participación es parte fundamental para nosotros, los que hacemos aquí los programas en la radio La Casa de la Cultura, que no nos dejen solitos aquí en estas cuatro paredes, sino que ustedes también puedan participar, que estos temas también ustedes nos puedan dar su punto de vista. Porque el programa no solamente lo hacemos desde aquí, desde estos micrófonos, sino que ustedes también lo puedan hacer desde allá, desde su casa, desde su trabajo, que puede también opinar y decir, bueno, lo ideal sería esto. Solamente a veces tenemos que ser responsables en qué es lo que yo digo, cómo lo digo, y saber que estamos en un medio de comunicación e identificarnos. Por eso supuesto. Es suficiente. Eso es todo. Con respeto para el oyente, con respeto para los otros participantes, es el único requisito que se pediría. Claro, y ahí están los temas para que usted pueda participar, pero bueno, vamos a irnos con más música, otro tema musical que tú nos has traído, Pato. Bueno, vamos hasta que Dieguito está atendiendo una llamada telefónica, pero nosotros vamos con más música aquí en nuestro programa, que también es otra forma de valorar el trabajo de muchos ecuatorianos. Tú sabes, nobles, también aquellos que han tenido su trayectoria artística, que han podido ayudarnos. Vamos de nuestros temas que les hemos traído aquí nosotros a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal si escuchamos a un cuarteto de clarinetes? Aquí estos clarinetes especiales. Me parece que aquí está también incluida la familia Gallegos. Entonces, nosotros vamos a escuchar un tema musical que de alguna forma no siempre encontramos grabaciones, sino que lo han hecho a veces para compartirlo con este programa. Bueno, sí, qué bonito. Bueno, vamos entonces nosotros a escuchar. Thank you. Bueno, y a propósito de hablar del fortalecimiento de los públicos, de esa necesidad de que usted se dé cita a cada uno de los eventos, bueno, vamos a recordarles algo que ya les habíamos venido contando aquí en este medio. Patricio, tú participarás mañana en un gran conversatorio en el que se hablará en el marco de una exposición que se encuentra en la Universidad Central. Universidad Central, tu nombre sonará, que me imagino les recuerda mucho a la gente esa frase. Entonces, dentro de esto han realizado varios conversatorios y mañana se desarrolla cuál, a ver si es que nos comenta. Sí, mañana todos invitados a las 6:00 p.m. en el MUCE, en el Museo de la Universidad Central del Ecuador, queda junto al Teatro Universitario. La entrada es libre a las 6:00 p.m. Vamos a hacer el conversatorio Voces y Bullas de la Central. Vamos a hablar de la música protesta, de la música de contenido social que se dio en nuestro país desde los años 60, 70 del siglo pasado hasta finales del mismo siglo. Los panelistas son Patricio Mantilla, director del Grupo Jatari, Miguel Mora del Grupo Pueblo Nuevo, quien les habla, Pato Robalino por el Grupo Huasipungo, y el compañero, no me acuerdo bien el nombre, pero es su apellido es Mena y va a representar al grupo Curare. Con la actuará como moderador el magíster Hernán Peralta de la Universidad Andina.